presión en la tele y en la revista. Los hermanos dolorosos y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron año a año por este asunto. Pasaron con este negro para no morir de susto. Entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón, entregalo una vez. Entrega el marrón, entrega. Quisiera saber hasta cuándo, con esta nueva moda nos seguirán torturando, en cabeza no da.